Bienvenido a la radio. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Contanos un poco de la reunión de ayer, qué se resolvió y, bueno, en principio lo que tenemos es que se ha ratificado el cierre del jardín a partir de las vacaciones de invierno. Sí, sí. La verdad, la sensación es de impotencia, porque muy buenas las explicaciones de todo, muy buena disposición de todo. Pero en definitiva la decisión final termina siendo esa, por cosas que por ahí no se hicieron a tiempo y cosas que errores conjuntos, junto de todo eso hizo un combo que terminara en esto. Pero el problema es que ya a esta altura no se le puede dar una solución. Nosotros con toda la buena disposición tratamos de buscarle la vuelta, de ver, de si teníamos que hacer algo para juntar el tema de la plata, del dinero este, a ver qué podíamos hacer, pero no hay. Ayer, con muy buena disposición de parte de la jefatura de gabinete, de parte del municipio, de parte de las autoridades provinciales, estaba de la parte de educación, de la parte de inspección, entonces de todos esos lados estaba muy, sí, muy dispuesto, viste, en todo momento, y nos explicaron de vuelta más o menos todo lo mismo, pero que hay fuerzas mayores que lo supera a ellos también, sí, en la parte de provincia, en la parte, una explicación muy muy buena, de todas las partes, de tratar de, sí, velar por los chicos, pero la realidad es que la plata no está, y de que para el IPS, que se necesita el libre de deuda del IPS, hay tiempos administrativos de meses o de días que ya no se llegan para las presentaciones. Ojalá la Casa del Niño pueda presentar el libre de deuda parcial del IPS, aunque sea para poder volver a tener el jardín el año que viene, y aunque sea estar en instancias de vuelta en funcionamiento, pero es mucha la plata que se precisa, y sí, y una lástima perder eso como institución. Luis, yo recién, buen día, Gerardo te saluda, hablaba con, ¿cómo estás? Bien, con otro de los padres que estuvo en la reunión, que no nos puedes dar una nota porque tiene algunos problemas familiares. Le preguntaba, sí, ¿y cuál es la definición? ¿A qué llegaron? ¿Que se cierra a partir de julio por los 6 meses del año o cierran para siempre? Me dice, es todo raro, quedó todo en una nebulosa, pero mi sensación es que Granja Los Pibes lo quiere cerrar definitivo al jardín. Y está muy muy parecido a eso. A ver, ellos tienen la disposición, pero para que te des una idea, para el 25 de junio tiene que presentar este papel del IPS, del libre de deuda, parcial o completo, de esta deuda que ellos tienen, o presentar una moratoria. Entonces, para presentar el papel, presentar una moratoria, hacer los primeros pagos para poder presentar ese papel, eso lleva por lo menos de tiempo administrativo 20 días, un mes, se van. Y la fecha es 25 de junio para la presentación, para lo del año que viene, para el pedido de la matrícula para el año que viene. Así todo, uno siempre piensa en positivo y siempre piensa en tratar de buscar, y de que en otra nueva etapa y en otra financiación del sistema gubernamental, en el próximo presupuesto se puede añadir alguna parte para esta parte, pero hay un hueco muy grande que nos explicaba la directora, en la parte de inspección y de estos jardines privados, que figuran como privados pero que son de gestión social. ¿Y qué pasa? Le exigen las mismas cosas, en su primer momento le exigen las mismas cosas que un jardín privado. Entonces ponen en comparación, un ejemplo, como si fuera el jardín del Colegio de la Sierra, como si fuera otro jardín privado, que cobran matrícula, que cobran ingresos, y les piden los mismos requisitos. Entonces, en esta parte hay un vacío legal, que desde el 2013 varias escuelas están haciendo esta parte de gestión social, de administración social, para tratar de cubrir esas cosas, pero, por ejemplo, para que te dé una idea, le tienen que pagar a los docentes por lo menos un año. El costo de un jardín y ronda entre los 200 y 300 mil pesos por mes con un cupo completo. Ponele que en este caso sea un poco menor, pero ¿cómo haces para bancar desde una como decirte, la Casa del Niño, una organización social que está tratando de, sin fines de lucro, que está tratando de buscarle la comida a los chicos, que se le complica a veces para eso, bancar un jardín con todos los meses, 200, 300 mil pesos, ponele 180 mil pesos, ¿cómo haces para bancarlo? Entonces, tiene que haber otra parte en la cual eso es instancia provincial, y eso es lo que nos explicaban ayer, que los excede a todos los que estábamos en la reunión. Todos teníamos la buena disposición, pero excede eso. Luis, en tu caso, por ejemplo, con tu pibe, ¿ya lo tenés alguna certeza de reubicación? De parte de la inspección pusieron muy buena voluntad, de parte del jardín lo mismo, trataron de reubicar a todos. Yo no sé, todavía estoy en duda, si arman un combo de niños que puedan ir más o menos juntos, 4, 5 chicos, 7 chicos, que puedan ir para que no sea tal el desarraigo, capaz que sí, ¿viste? Pero si no, estoy pensando seriamente en no mandarlo, no hay cupo. En los jardines que van a caer con muchos chicos. Ya buscar directamente el año que viene. Claro, porque es lo que le explicábamos ayer. Nosotros arrancamos 6 meses antes a buscar jardín. O sea, nosotros arrancamos un año a buscar jardín para que entraran en este año, ver qué tipo de profesores había, qué tipo de maestros había, la enseñanza, la forma de tratar a los chicos. Y por más que desde provincia se baje una línea para una forma de educación y un programa, después tenés que no es lo mismo que una maestra te atienda 15 chicos o 20 chicos que te atienda 30, 35 o 40. ¿Cuál es la opinión de ustedes, los padres, con relación a las autoridades de Granja Los Pibes? ¿Qué opinan de ellos? No, la opinión es muy buena, ¿viste? O sea, nosotros es lo que explicábamos ayer, que la idea de la ayuda social, yo quiero que mi hijo crezca ahí. Sí. O sea, yo quiero que mi hijo se eduque y se forme con chicos en los cuales se le está ayudando y también que pueda ayudar y que aprenda a ayudar al igual que lo hacen ellos. Esa es la idea, por eso nuestra idea era que estuviera en ese jardín. Entonces, de nuestra parte, nosotros entendemos de que ellos están haciendo todo lo posible, es lo que explicaron, y después es como lo explicó ayer el director de la Casa del Niño. Explica y dice, todo muy lindo porque yo me enojaba porque por 800 mil pesos uno se reniega y en realidad para estas cosas no es plata, para provincia, para nación, unos montos de este calibre. Pero cuando no los tenés, Santiago decía eso, cuando no los tenés, ¿qué hacés? Claro, cuando sí. No los tenés, el problema más grande que tenés. Y si no tenés 800 mil para arrancar, más después el mantenimiento del jardín todos los meses, ellos, por ejemplo, hasta hace unos días les estaba faltando leche. Están con poca agua mineral porque el agua de ahí no es potable. Entonces, empezás a juntar y ellos sí, lo que nos explicaban son muchas cosas complicadas, claro. Si seguimos con ese sistema, la economía no ayuda para nada. Y si seguimos con esta línea, dice, el jardín se nos lleva puesto a la asociación. Entonces, cortan por el lado que está, se está yendo más. Ellos explicaban, hace un mes que están, la decisión ellos la hubieran tomado antes, si hubieran sido parte de la dirección, pero ahora no pudieron hacer otra cosa que ni bien entraron, tratar de cortar por lo sano y buscarlo de la mejor manera. Igualmente, la disposición de ellos también es reubicar a los chicos, tratar de reubicarlos todos juntos. Así que, en sí, se ve que está muy bueno todo. Esperemos que se pueda dar. Alguna de las opciones que se habían dado era el poder formar para el año que viene, si no se llegara a este, el año que viene, armar el tema del jardín ahí en la escuela 31... Pero bueno, son todas posibilidades, que son todos trámites que se van haciendo en paralelo, y hay que ver cuál surte efecto. Por lo pronto, ahora los chicos, los 20 y pico chicos que están ahí, y van a ir saliendo un poco para cada lado, 4 o 5 en una salita, 4 o 5 en otra salita, en un jardín, en otro jardín, y eso es terrible para los chicos. Bueno, ojalá que en definitiva después la solución de fondo sea la mejor para todos. Luis, muchas gracias por tu testimonio una vez más y te mandamos un saludo. No, por favor, muchísimas gracias.